La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices, descansados. Y ya bueno, pues ya es la mitad. Va muy rápido los días, ¿verdad? De la semana. Hoy aparentemente pues tenemos cielos medio parcialmente nublados, que eso es bueno, sobre todo por las temperaturas que pues nos están pues llegando. Y pues para eso nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 69 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 2 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados, temperatura máxima de 93 grados, mínimas de 69. Para el día de mañana jueves también se esperan temperaturas máximas de 93, mínimas de 65, con cielos soleados despejados. Para el día viernes y para el día sábado, para el día viernes esperan máximas de 92, mínimas de 71, con cielos soleados despejados. Para el día sábado también se esperan cielos soleados y despejados, con temperatura máxima de 97 y mínimas de 63. Y para el día domingo, máximas de 82, mínimas de 50, con cielos soleados. Y hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y bueno, con esto, pues tenemos la temperatura para los próximos 5 días. Las temperaturas siguen altas. Ahorita pues tenemos cielos parcialmente nubladitos, pero nos dice el pronóstico que tendremos cielos despejados, así que lo más seguro es ya que se vayan a quitar pues las nubes, todo esto nublado, y desciendan las temperaturas, que me imagino que ahora es lo que quieren, ¿verdad? Y van a descender el día domingo y el próximo lunes, la próxima semana, ¿no? Es los próximos 2 días, ¿sí? Domingo y el día lunes 11 de junio. Y bueno, con eso nos vemos una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Giuliani dice que el equipo de Mueller intenta incriminar a Trump. El ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, opinó el día de hoy que el equipo del fiscal especial Robert Mueller está tratando de incriminar al presidente estadounidense Donald Trump. Giuliani, que es abogado de Trump en medio del escándalo de la injerencia de Rusia en las elecciones que ganó Trump, afirmó durante una visita a Israel que el equipo de Mueller incluye a 13 demócratas altamente partidistas que se esfuerzan por incriminarlo para meterlo en problemas cuando no ha hecho nada malo. Al hablar en Tel Aviv durante la conferencia de Globes sobre el mercado de capitales, Giuliani agregó que aunque Trump tiene los poderes presidenciales para perdonarse a sí mismo, no lo hará porque es inocente. Fue el más reciente de los comentarios de Giuliani, a menudo contradictorios en torno a la investigación sobre la posible intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2016. Giuliani se ha convertido en un pararrayos desde que trabaja para el equipo de Trump, incluso atrayendo críticas del presidente después de ofrecer una serie de entrevistas dispersas. Y México impone aranceles a productos de Estados Unidos en respuesta a las nuevas tarifas creadas por Trump. Las advertencias de México a Estados Unidos se cumplieron el día de ayer. El gobierno mexicano concretó la imposición de aranceles a la importación de productos agropecuarios y materiales hechos con acero procedentes de su vecino del norte. La medida del presidente Enrique Peña Nieto responde a la imposición de aranceles al acero y aluminio que decretó su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en mayo pasado. México, Canadá y la Unión Europea habían estado exentos hasta el 31 de mayo, por lo que un día después entraron en vigor las nuevas tarifas. La Secretaría de Economía mexicana informó el día de ayer que los nuevos impuestos de importación para Estados Unidos van del 15% al 25% a diversos productos del país vecino. Entre ellos se encuentra la carne de cerdo, varios tipos de queso, las manzanas, las papas, arándanos y el whisky Tennessee o Bourbon, entre otros. Además, se creó una fracción arancelaria especial para embutidos de cerdo, con una tasa de un 15%. También materiales de construcción, principalmente los hechos de acero como placas, láminas, chapas, varillas y tubos, así como motores para barcos, están entre los productos sujetos a nuevas tarifas. A pesar de que Estados Unidos, México y Canadá forman parte del Tratado de Libre Comercio Americano del Norte, el gobierno de Trump decidió incluir a sus socios en las nuevas tarifas, y esto ha generado temores a los mercados de que haya una guerra comercial. Diversos analistas afirman que los nuevos aranceles golpean a productores de Estados Unidos, donde Trump tiene su apoyo político. Iowa es el principal productor de carne de cerdo en Estados Unidos y México es su principal mercado de exportación por volumen, fue lo que informó la agencia Reuters. Sentosa, la isla tras la muerte y el antiguo refugio de piratas, donde se reunirán Trump y Kim Jong-un. La Casa Blanca confirmó que la esperada reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, tendrá lugar en un hotel en la isla singapurense de Sentosa. La histórica cumbre está programada para el 12 de junio, pero muchos detalles aún no están confirmados. Se trata del primer encuentro entre un líder norcoreano y un presidente de Estados Unidos. El presidente Trump dijo el día de ayer que los planes estaban avanzando muy bien y que serán un par de días muy importante. La secretaria de prensa Sarah Sanders confirmó en Twitter que la cumbre tendrá lugar en el Hotel Capella de 5 estrellas. Sin embargo, parece ser que los dos líderes se alojarán en lugares distintos. El presidente Trump probablemente se hospede en el Hotel Shangri-La, donde los presidentes de Estados Unidos suelen alojarse, mientras que Kim Jong-un se hospedará en el Hotel St. Regis, Singapur, según la prensa local. Sentosa es una de las 63 islas que forman Singapur, de 500 hectáreas y a poca distancia de la isla principal. Es conocida por albergar resorts de lujos, puertos deportivos privados y clubes de golf. Y los demócratas confían en aprovechar el impulso de las primarias, confiando en protagonizar una marea azul en noviembre. Los demócratas lucharon el día de ayer en elecciones primarias en 8 estados por dar forma al campo de batalla político del país. La votación más importante se celebró en California, donde los republicanos evitaron un bochornoso revés en la lucha por la gubernatura. El vicegobernador Gavin Newsom, un demócrata, obtuvo la candidatura con facilidad, mientras que el ejecutivo de negocios John Cox quedó segundo. El buen resultado de Cox alivió el temor de los republicanos a que ningún representante de su partido lograra optar al máximo cargo del estado, profundamente demócrata, lo que habría implicado una pérdida de interés de los votantes en los candidatos republicanos a otros puestos el día de las elecciones. La pugna por el puesto del gobernador era una de las que llamaban la atención en California, un estado que no está acostumbrado a ser un campo de batalla político en el plano nacional, pero un puñado de escaños que disputa para la Cámara de Representantes, especialmente en el sur del estado, lo han convertido en un territorio muy peleado en la lucha por la Cámara, atrayendo mucho dinero y atención en una importante jornada de primarias para las elecciones de media legislatura. Y y pánico ante nuevas evacuaciones junto al volcán de Guatemala, recelosos de las autoridades que les dieron poco tiempo de evacuar antes de que las nuevas coladas volcánicas extendieran hacia sus poblaciones. Residentes cercanos al volcán de fuego en Guatemala no se jugaron cuando se anunciaron nuevas erupciones. El tráfico quedó paralizado en las carreteras colapsadas y los que no tenían vehículos caminaban incluso desde el centro de Escuintla, que no recibió orden de evacuar. Los negocios cerraron ante la marcha de sus propietarios, que aún tenían fresca en la memoria la explosión del domingo, que dejó al menos 75 muertos y 192 desaparecidos y convirtió lo que era un vergel en un paisaje lunar cubierto de ceniza. Minra Priest, que vende tamales y chiles rellenos, lloraba sentada en una piedra en un cruce con una maleta delante y acompañada por su hijo de 11 años, Allen, y su perro Cara Sucia, una mezcla de terrier. Se siente impotencia, no sé a dónde voy a ir, dejar mis cosas, todo lo que tengo, fue lo que dijo, pero tras ver lo que había pasado el domingo tenía miedo de quedarse. Una columna de humo se alzaba el día de ayer por la tarde en la montaña y material volcánico caliente empezó a descender por su ladera sur, provocando órdenes de evacuación para media docena de poblaciones y el cierre de una autopista nacional. El Instituto Nacional de Sismología y Vulcanología indicó que el humo que se alzaba del cráter podría producir una cortina de ceniza que alcanzara los 6.000 metros, 20.000 pies de altura sobre el nivel del mar, planteando un peligro para el tráfico aéreo. Rescatistas, policías y periodistas se apresuraron a abandonar la zona mientras una sirena sonaba de fondo y los altavoces repetían: evacúe. En otra información, 114 inmigrantes fueron arrestados en nueva redada. 100 agentes realizaron operación eficaz y silenciosa. Agentes de inmigración estadounidenses realizaron una de las más grandes redadas de los últimos años al detener el día de ayer a más de 110 trabajadores en una compañía de jardinería y paisajismo de Ohio. La operación es parte de la creciente campaña del gobierno del presidente Donald Trump con aquellos empleadores que contratan a personas que residen sin documentos legales en Estados Unidos. Hubo un total de 114 arrestos en dos instalaciones de la empresa Corso's Flower en Garden Center, una de la ciudad turística de Sandusky y otra en la cercana Castalia. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas prevé que se presenten cargos penales contra Corso's Flower en Garden Center, entre ellos usurpación de identidad y evasión de impuestos. Las autoridades dijeron que no se han presentado cargos penales contra Corso, pero agregaron que la empresa está siendo investigada. Los agentes catearon dos lugares donde se incautó un gran volumen de documentos comerciales, fue lo que dijo el portavoz de la agencia, Khalid Walsh. La redada es parte del nuevo enfoque del gobierno de Trump contra los empleadores que contratan trabajadores irregulares. Es probable que su campaña satisfaga a muchos partidarios de Trump, pero podría alejar a las industrias y compañías que dependen de la mano de obra inmigrante. En abril, los agentes de inmigración hicieron cerca de 100 arrestos de trabajadores en una planta empacadora de carne en la zona rural de Tennessee, lo que hizo recordar los operativos que fueron comunes durante el gobierno del presidente George Bush. No se han presentado cargos penales contra esa empresa. La operación del día de ayer fue ensayada y llevada a cabo con una eficiencia silenciosa en la extensa instalación de Castalia, cubierta de árboles, flores y lonas de invernadero. No se vio a ningún trabajador corriendo, entre otras razones, porque unos 100 agentes de diversas fuerzas de seguridad establecieron un perímetro. Se escuchó una voz en una radio que llamó la atención de los agentes sobre empleados específicos que podrían intentar huir, pero ninguno lo hizo. Corso no contestó de momento un mensaje en busca de información sobre los países de origen de los trabajadores detenidos. En información deportiva, América deja ir a su segundo refuerzo. El mercado de fichajes está con todo, más en estos tiempos de draft. El América ya contrató al Hueso Reyes y siguen en busca de un centro delantero que les ayude a concretar esas jugadas que les pueden dar triunfos importantes. Parecía que tenían en la bolsa a uno que llegaría desde Brasil, pero al final decidieron abortar esa misión. León Lecanda de ESPN reporta que Miguel Ángel Borja, delantero del Palmeiras, quería venir al equipo de Cuapa y ya existía un acuerdo económico. Al final decidieron dar marcha atrás porque no quisieron correr el riesgo de que el jugador se les vaya a Europa ya con el torneo iniciado. Y ni modo, el colombiano se quedó con ganas de venir y el América de contar con un nuevo killer. Y el Manchester United confirma su primer fichaje para la próxima temporada. El Manchester United le ha ganado finalmente el fichaje del brasileño Fred al City. Los Red Devils confirmaron este martes la llegada del mediocampista procedente del Shakhtar Donetsk a cambio de una cantidad cercana a los 60 millones de euros. Fred, quien pasó ayer las pruebas médicas con el United, ha sido anunciado como el primer fichaje para José Mourinho de cara a la próxima temporada. El brasileño estuvo en las instalaciones del United con permiso de la selección brasileña para finiquitar su traspaso al conjunto inglés. El mediocampista ha llegado a Old Trafford para cubrir la baja del ahora retirado Michael Carrick, quien ocupará un lugar en el banquillo junto a Moe, que lo ha confirmado como parte de su cuerpo técnico para la próxima temporada. Fred ha firmado un contrato por las próximas 5 temporadas con el United, que se asegura una pieza de talento para el mediocampo. El amazónico cumple con labores defensivas así como ofensivas y será un gran complemento para Nemanja Matic y Paul Pogba. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy miércoles y todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Ravi. Tienes una cita muy especial hoy a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Ravi. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Donde Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, decidirás reinventar tu vida social, ya que la alineación planetaria te inspirará introspección en tus relaciones. Te sentirás mejor acerca del pasado y te darás cuenta que exparejas ya no son parte de la ecuación. Hoy estás listo o lista para experimentar nuevas amistades y una atracción potencial que posiblemente te lleve a algo importante. Podría resultar un buen día para hacerte un corte de cabello o renovar tu vestuario. Para el signo de Tauro, tus sentimientos estarán en la superficie, ya que la energía astral actuará de forma intensificada en tus emociones y percepciones. De repente podrás ver lo que ocurre en tu relación sentimental, ganarás perspectiva para poder hacer las cosas de mejor manera y con más emoción hacia tu pareja. Si actualmente estás soltero, tendrás en tu cabeza una imagen de tu alma gemela con la que deseas involucrarte. Para el signo de Géminis, eres tan bueno en reunir amistades a tu alrededor que no siempre te das cuenta cuando alguien quiere ser algo más que un amigo o que una amiga. La energía astral aumentará tu carisma romántico y elevará la respuesta de las personas que ya se sienten atraídas hacia ti. Hay alguien nuevo que te hace sentir cosas adentro, así que no temas, acércate a esa personita. Para el signo de Cáncer, hoy reconsiderarás lo que significan las relaciones para ti. Estarás listo para dejar partir el pasado y tirar los números telefónicos de antiguas personas. O puede que te emociones sobre un nuevo romance que está a punto de comenzar. Aunque ya estés en una relación, la energía de hoy te inspirará a experimentar algo nuevo y especial en tu vida sentimental. Para el signo de Leo, especialmente hoy sentirás mucha emoción, ya que la combinación de las energías de este día van a intensificar tu conexión con tu pareja. Haz algo espontáneo para hacerle saber a tu enamorado o enamorada cuánto te importa. Si en este momento estás soltero o soltera, es un buen día para acercarte a esa persona tan atractiva que siempre te encuentras a la hora del almuerzo, o hacer una llamada telefónica a ese romance potencial en el que has estado pensando. Este es un buen día para perseguirla y encontrarla. Para el signo de Virgo, hoy serás bendecido con el carisma, atrayendo muchos intereses en lo sentimental. La influencia astral en este momento adherirá mística a tu persona, haciendo que irradies carisma. Puedes utilizar esa energía ya sea para coquetear o atraer nuevos clientes. También puedes invadir a tu pareja con la magia de Cupido, invitándola a una cena romántica o con un gesto de palabras de amor. La persona que reciba esta energía de tu parte te corresponderá cálidamente. Para el signo de Libra, este es un día para momentos de concentración psíquica con la persona de tu vida. Los planetas y su influencia aumentan la telepatía. También tendrás sueños acerca de alguien que está pensando en ti, quizás de una manera romántica. Presta mucha atención a las impresiones intuitivas que se te aparezcan. Son mensajes de personas que te rodean, que tu radar inconsciente las recibe. Para el signo de Escorpión, hoy podrías tener inspiración para realizar un movimiento audaz junto con la configuración astral. Quizá te le acerques a alguien por un trabajo, podrías tener un amigo influyente en posición de contratar gente. Si estás buscando un cambio, no pierdas nada con preguntarle al respecto. Sé claro en que deseas cambiar de rumbo y trabajar en otro entorno. Quién sabe, correr el riesgo puede valer la pena. Ahora nos vamos con el signo de Sagitario. Hoy te sentirás capaz de hacerte cargo de algo. La alineación de tus planetas hará flotar tu habilidad natural de liderazgo. A pesar de que no te gusta imponer tus ideas en los demás, en este momento debes reconocer tu pericia. No temas hablar y hacer saber tu punto de vista. Podrías ayudar a tu jefe o compañeros de trabajo a ver una mejor manera de hacer las cosas. Para el signo de Capricornio, en este momento podrías sentir deseos de correr riesgos. El motivo es que la energía astral en juego te inspira a perseguir tus sueños. Quizás se te ocurra un plan que te ayudará a alcanzar ciertas metas. ¿Es este el momento para comenzar tu propio negocio? ¿Quieres invertir en la bolsa de valores? ¿O puede que simplemente estés listo para buscar un nuevo empleo? Todas esas cosas pueden salir bien si las inicias el día de hoy. Para el signo de Acuario, hoy deberás ser más firme con tu personal en el trabajo. La energía astral en juego te alentará a que presentes una imagen de mayor seguridad. Si solo eres un empleado, aún puedes beneficiarte siendo audaz. Invierte en un nuevo guardarropas para lucir sensacional. Habla más fuerte y mira a las personas a los ojos. Deja claro que eres un jugador a tener en cuenta. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Justo cuando te sientas desesperado por tener alguna emoción en tu vida sentimental, aparecerá un cambio en la influencia planetaria. Te sentirás energizado e inspirado en el amor. Tendrás algunas ideas alocadas acerca de cómo expresar el afecto a alguien y definitivamente deberías actuar de esa manera. La energía del día ayudará a tu suerte sentimental y a que esa persona especial aprecie tus esfuerzos por acercarte a ella. De la mañana con 13 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Buscando entre mis recuerdos, tropecé con todo lo que guardo de ti. De ti encontré una foto de mí, un corazón roto, llorando por ti. Todo intacto con el tiempo, aunque más polvoriento, todo estaba ahí. De ti unas cartas de amor, de mí todo ese dolor de que no estés aquí. No encuentro cómo olvidarte, cómo recuperarme, mas vivo atado a tu recuerdo. Por eso hoy vuelvo a buscarte, aunque sé que no he de hallarte. Siempre imagen y hasta los detalles que te hacían feliz. Hoy sigo tu filosofía, canto las melodías que escribí para ti. Y seguí buscando a fondo y dije no respondo de lo que hay ahí. Oh, y si de ti ya no había nada. Tratando de andar, pero sin ti no puedo seguir. No encuentro cómo olvidarte, cómo recuperarme, más vivo atado a tu recuerdo. Por eso hoy vuelvo a buscarte, aunque sé que no he de hallar. Siempre. divertido y fácil. La vida es como rosa y es más happy. El mundo es una carita feliz. Ando todo happy, como en una montaña rusa happy. Es la droga que me pone happy, happy. Tú me haces reír. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo información de tecnología. Hubo unas fotos que se filtraron del BlackBerry Key 2 que no dejan mucho a la imaginación. Y ese podría ser el nuevo celular BlackBerry Key 2. El BlackBerry va a anunciar este nuevo BlackBerry el día de mañana, 7 de junio, pero si no puedes esperarte unos días más, pues ya unas imágenes podrían darte una buena idea de cómo lucirá. Ivan Blass, reconocido filtrador de información e imágenes de la tecnología, compartió por Twitter esas fotografías con diferentes ángulos de lo que él dice ser el BlackBerry. Y bueno, pues todos conocemos, o bueno, hemos visto el diseño de los BlackBerrys antiguos, ¿no? Pues es parecido, es muy parecido, a diferencia que pues se ve ya moderno, ¿no? Pero con el mismo estilo de siempre, con las teclas abajo. No sé si realmente sean teclas o es un diseño de teclas que lo hace ver como los celulares BlackBerry de antes. Y pues las imágenes suponen que el celular mantendrá un diseño que incluirá una pantalla y un teclado. Fue como fue el caso del BlackBerry Key 1, pero que también tendrá algunos cambios como doble cámara en la parte trasera del teléfono y un nuevo botón misterioso al costado de la tecla del símbolo. Además, también se ve un puerto USB-C en la parte inferior del celular y una ranura para audífonos. Aunque no podemos independientemente confirmar esta autenticidad de las imágenes que compartió Blas. Se parecen bastante al Key 2 que BlackBerry mostró en su tweet oficial. Y BlackBerry pues no respondió de inmediato a la solicitud de ese comentario. Pero pues bueno, si ustedes son muy curiositos y quieren ver cómo lucirá el día de mañana, cuando ya muestren realmente las imágenes del BlackBerry Key 2, pues ya lo pueden ver ahí en la internet. Y bueno, también les tengo otra información, y esta es de Google, ya que Google Lens estrena una aplicación propia. Google Lens ahora tiene una app propia. Google lanzó una aplicación para su ayudante de realidad aumentada, Google Lens, el día lunes, que redirige a los usuarios del servicio a un enlace o acceso más rápido entre el mundo real y el mundo digital. El software sirve como un icono de inicio rápido para el servicio, según Droid Life, similar a una aplicación lanzada en su momento para Google Assistant. Google Lens, presentado en la conferencia Google I/O en el año pasado, utiliza la cámara de tu teléfono como una barra de búsqueda de Google. Por ejemplo, puedes apuntar la cámara de tu teléfono a un árbol y Google te dirá de qué tipo es el árbol. Si lo apuntas a un libro, obtendrás información y críticas de ese mismo libro. La aplicación es una forma rápida de acceder a las características de Google Lens, fue lo que dijo un representante de la compañía. Y el nuevo software parece funcionar con teléfonos con Android Marshmallow o superior, según Android Police. Algunos usuarios también informaron en Google Play que no funcionaba en el Samsung Galaxy S8 Plus y el Motorola Moto G5 Plus, aunque no estaba claro qué sistema operativo estaban usando. Informaron haber recibido mensajes que decían que la aplicación no estaba disponible en sus dispositivos. Y el mes pasado, Google dijo que integraba Lens dentro de la aplicación de cámara para su propio teléfono Pixel, así como también el nuevo LG G7 ThinQ y otros dispositivos de fabricantes como Motorola, Sony, Nokia, OnePlus y Asus. Y bueno, pues así está esta información. Es sorprendente todo lo que está haciendo y todas las innovaciones que sigue creando Google. Y pues Google Lens, o sea, a veces me imagino que nos ocurre, ¿no? Estamos acostumbrados tanto a la tecnología que de repente haces algo de forma manual sin nada de tecnología y quisieras tener un control Z o un control F, ¿no? Que te ayude a buscar la página donde estabas o el texto que estabas leyendo. Y prácticamente lo que hace Google Lens, pues no te busca la página donde te quedaste de un libro normal, ¿no? Sino que va más allá. Si estás leyendo un libro y dices tú, bueno, ¿qué pasa con este libro? ¿Es bueno o no es tan bueno? De repente, pues tú le escaneas con esta aplicación y ahí te dice, ¿sabes que este libro, según las críticas de las personas que lo han leído, pues dicen que es bueno o no es tan bueno? Sorprendente, sorprendente. Y bueno, con esto finalizamos la información de tecnología. Ahora nos vamos a ir al tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. Y bueno, vamos a continuar con el repaso del libro de Un Curso de Milagros. Hoy nos vamos a ir a los primeros capítulos, a los primeritos. Nos vamos al capítulo número 3, donde nos habla sobre la percepción inocente. Y nos vamos a ir al apartado número 2, donde nos habla sobre los milagros y la percepción verdadera. Y bueno, espero que ya sepan la dinámica. Las personas que son nuevas escuchando la radio y escuchando este programa, pues les informo que hemos llevado a cabo el año pasado y también hasta el mes de marzo de este año un curso que se llama el libro Un Curso de Milagros, y hemos pasado los temas principales en cada apartado. Este libro está dividido en tres partes. La primera, pues, son los capítulos con lecciones. La segunda parte son los ejercicios, y la tercera parte es un manual del maestro, que ese no se los di a conocer, pero pues si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, háganlo. Y aquí nada más estamos hablando pues acerca de las lecciones, estamos leyendo y posteriormente damos una pequeña síntesis. Y también ahorita ya finalizamos la primera parte, que son estos capítulos, y estamos en el repaso del día 55. Y hoy nos vamos, como les dije, a los milagros y la percepción verdadera. He afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad, o todo y nada, como posibilidades compatibles. Esos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. La inocencia no es un atributo parcial. No es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar neciamente. Su inocencia no pasa a ser sabiduría hasta que no se convierte en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe y siempre ves lo que sí existe. Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. He dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Eso es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no adolecen de una percepción distorsionada. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya propia, para crear falsamente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Está, por lo tanto, limitada, y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser de una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Nada puede prevalecer contra un Hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos de su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una sola entidad. No hay confusión entre sus niveles porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios. Pero esta visión solo pueden percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la verdadera percepción en vez de defenderse de ella. Puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y por lo tanto pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir con: cuando Él aparezca, o sea, percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es la verdad. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Si estás dispuesto a aceptar aquello que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. La verdad supera todo error, y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente. Puesto que los ves tal como son, les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esta es la curación que el milagro produce. Y bueno, con eso finalizamos el tema. Está muy, muy claro lo que nos trata de explicar sobre la percepción verdadera. Y como ya les dije, fue el segundo apartado del capítulo 3, entonces era el principio. Con el transcurso pues de todas las lecciones nos ha quedado más claro, ¿no?, de cómo vemos la realidad entre comillas distorsionada y la realidad que realmente nos causa paz, que es la verdadera. Entonces, cuando nosotros desconfiamos de lo que estamos viendo, independientemente de lo que sea, si estás viendo una persona y tienes desconfianza, simplemente no la aceptas, o estás viendo algo ahorita y no te gusta, ya sea en tus pensamientos o en tus emociones, ¿no?, que dices tú, ay, no me siento bien, no me siento cómodo, cómoda, me duele algo, es que te estás dejando llevar por esa mala percepción o ese mal análisis, ¿no?, en el que estamos creyendo en algo que no es la realidad. Es obvio que cuando nosotros despertamos a la verdad, y la verdad es saber que todos somos uno, saber que Dios está con nosotros, saber que nunca se ha ido el Espíritu Santo, es ahí cuando pues realmente sentimos una paz y una confianza, que también se le llama fe. Cuando uno tiene fe es porque realmente cree en algo más poderoso que nuestra mente, ¿no? Cuando nosotros creemos o nos creemos poderosos, cuando defendemos tanto nuestro punto de vista, cuando creemos que los otros están mal porque creemos que las cosas deben de ser diferentes a cómo se están realizando, a cómo están sucediendo, pues ahí nada más estamos dejándonos llevar por el ego. Lastimosamente, el ego se aparece una y otra vez, nos hace malas jugadas, nos dice, a ver, pues defiéndete, defiende tu postura, defiende tus sueños, defiende tu mente, defiende tus pensamientos, defiende tus sentimientos. Y es ahí cuando nos embaucamos y no vemos con claridad. Tenemos esa oportunidad constantemente de sentir el Espíritu Santo, de confiar en la vida, de no juzgar, de no poner juicios. Es ahí cuando la verdad realmente va a superar todo error. Y aquellos que viven todavía inmersos en el error y en la vacuidad, como nos dice el libro, es cuando realmente van a poder encontrar un consuelo, y ese consuelo va a ser verdadero. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando percibamos correctamente, cuando cancelemos todas las percepciones falsas, cuando integremos a todos en nuestro mundo de amor, en nuestro mundo de paz. Porque cuando los veamos tal como son, como espíritu, como uno, como parte de nosotros, es cuando ahí vamos a ofrecer realmente nuestra aceptación. Es ahí cuando realmente podemos decir que estamos viendo la verdad, y la verdad que Dios nos manda, y para que ellos también puedan aceptarla. Es obvio que cuando tú le dices palabras ofensivas a una persona, va a reaccionar, ¿verdad? No va a reaccionar de una forma positiva. Y también es cierto que cuando tú das amor, das un abrazo, das un consuelo a otra persona, pues lo va a sentir, aunque no lo quiera, aunque te diga tal vez otras cosas, lo va a sentir. Y eso es lo que realmente importa en esta vida. El día de ayer estaba viendo un video que estaba en las redes sociales, que se trataba de un niño, y que la nota decía algo así, que tú qué harías, ¿no?, en esta situación de un niño, pues que lo ponen ahí como berrinchudo. Inclusive creo que el título dice que tú crees que este niño sea psicópata o algo así, porque un niño como de unos 10 u 11 años pues ataca a un señor, y lo ataca, o sea, como enfrentándolo, o sea, como si fuera un adulto también queriendo pelear. Entonces el señor lo único que hace pues es como que aguantarse la calma, llamar por teléfono no sé a quién, y es acá en Estados Unidos, y el niño le empieza pues así como con la panza, ¿no?, como si fuera un gallito de pelea, así a tratar de provocarlo para que lo golpee. Finalmente el señor se sienta, el niño se queda parado esperando, él sigue hablando, y finalmente se para, lo sigue otra vez molestando el niño, y llega a empujarlo el señor. Al final lo empuja al suelo, y obviamente el niño llora y empieza a decir pues muchas groserías. Pero pues lo único que se puede ver en ese video es que el niño está gritando que le den amor. O sea, yo sé que para nosotros es muy fácil juzgar y decir es un niño malcriado, sus padres, uno no sabe lo que está pasando. Si en realidad nosotros no sabemos a veces por qué tenemos ciertos pensamientos. Ahora un niño que lo único que está pidiendo es atención, tal vez la atención, cómo le ha funcionado él, es agrediendo, pero no necesita otra persona ser la que le sea, pues le dé su agresión de regreso. No es necesario. Y tampoco estoy juzgando a esa persona, porque es obvio que pues tuvo también mucha paciencia. Tampoco estoy en contra, pues obviamente, de lo que hizo el niño, pero pues tampoco estoy a favor de la violencia, ¿no? Y yo creo que eso es un claro ejemplo de cómo pues nosotros podemos cambiar el mundo, ¿no? Tal vez si esta persona, si este señor, que obviamente pues ya no se puede solucionar eso que ya pasó, pero para la gente que pues le vuelva a suceder este tipo de situaciones, pues tal vez darle un abrazo muy fuerte, así que te esté golpeando el niño, y vas a ver que puede más el amor, ¿no?, que cualquier violencia que haya sido fabricada erróneamente. Y bueno, ahora vamos a irnos directamente a la lección del día de hoy. La lección es la 305. Nos dice: hay una paz que Cristo nos concede. Esa es la idea principal del día de hoy. Hay una paz que Cristo nos concede. El que solo utiliza la visión de Cristo encuentra una paz tan profunda y serena, tan imperturbable y completamente inalterable, que no hay nada en el mundo que sea comparable.

lo mismo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho, ya te tengo lista la receta de salud, el día de hoy, el día de mañana y si Dios quiere el día viernes les estaré trayendo recetas ahora con un ingrediente, pues va a ser el principal, me refiero al pepino. Yo creo que a la mayoría de la gente comemos el pepino, ¿no? Tal vez habrá algunos cuantos que dicen no, yo no como el pepino, pero pues la mayoría lo utilizamos mucho para las ensaladas, inclusive para comerlo como un aperitivo, tal vez con limón, sal y chilito, en los picos de gallo, que así les llamamos en Sonora, que es un vaso con fruta y no es la salsa típica que pues muchos conocen como pico de gallo. Y bueno, pues también el pepino tiene casi nada de calorías, entonces también se utiliza mucho para la gente que quiere bajar de peso, lo utilizan también para mejorar su piel, para el acné. De hecho hay muchas mascarillas que son a base de pepino. ¿Por qué? Porque te limpia la piel. Y bueno, tiene muchos beneficios. ¿Sabían que el nombre científico del pepino es Cucumis sativas? Si no sabían, pues ahora ya saben, se llama Cucumis sativas. Así que cuando le dicen, ¿te gusta el Cucumis sativas? Puedes decir, sí, me encanta. Es una hortaliza que es muy empleada en la elaboración de ensaladas y también en el mundo de los jugos curativos. Una taza de rodajas de pepino crudo y sin pelar, o sea, con todo y cáscara, tiene 26 miligramos de calcio, tiene 28 miligramos de fósforo, tiene 1.2 miligramos de hierro, tiene 6 miligramos de sodio, 168 miligramos de potasio, 260 unidades de vitamina A, 12 miligramos de vitamina C y 13 miligramos de magnesio. Contiene también igualmente pequeñas cantidades de boro, cloro y algunas vitaminas del complejo B, tales como la tiamina, la riboflavina y la niacina. Como acaban de escuchar, es una maravilla el pepino y esto, todas estas cantidades pues de beneficios que tiene para la salud, lo consigues en una taza con rodajas de pepino crudo. O sea que tú lavas muy bien tu pepino con todo y cáscara, lo cortas en rodajas, lo haces en una taza y ya te estás comiendo todo este coctelito de vitaminas e inclusive, ¿no?, minerales. Y bueno, tiene muchas propiedades curativas. La pulpa del pepino puede ayudar a aliviar la picazón, el dolor, la hinchazón que son producidos por las picaduras, ya sea de abejas o de otro animal. También cuando tú pelas un pepino y lo pones en un extractor y lo puedes hacer puré, también tiene muchos beneficios para tu intestino. También te ayuda a prevenir la deshidratación si tú lo tomas como agua, como también te ayuda a reventar las ampollas cuando tienes quemadas, sin que tú las tengas que reventar, obviamente la disminuye, va saliendo poco a poco el agua de las ampollitas en la piel. Y bueno, tiene muchas propiedades esta verdura. También te ayuda a limpiar tu sangre, a mantener el nivel de pH óptimo en tu cuerpo, o sea que si está demasiado ácido, tu organismo te lo ayuda a alcalinizar. También es un excelente tónico para nutrir la piel, para otorgar brillo al cabello, para dar color a los labios. Se prepara también en jugos y te ayuda a eliminar las toxinas químicas y también los desechos acumulados en el organismo. Y bueno, aparte el pepino es delicioso, así como tiene muchos beneficios para tu salud y muchas propiedades, pues también lo convierte en uno de los mejores tónicos rejuvenecedores naturales. Y bueno, ya estuvo bueno de tanta información, ahora les voy a dar la receta. El día de hoy te traje un jugo de pepino para depurar la vejiga. Yo creo que nadie se preocupa de la vejiga hasta que ya pues presenta algunos síntomas, ¿verdad? Entonces para esto te traje este juguito para que empieces a cuidar de tu vejiga, para que la depures, para que se vayan todas esas toxinas, para que posteriormente no tengas infecciones u otras enfermedades. El jugo de pepino tiene cualidades para depurar y también para reparar la mucosidad intestinal y te ayuda a depurar la vejiga con este jugo. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas un pepino, un limón, media taza de leche y una taza de yogurt natural. Nuevamente te repito, un pepino, un limón, media taza de leche y una taza de yogurt natural. Hay que lavar el limón y el pepino, pelar el limón y partirlo en trozos, hay que retirarle las semillas, pelar el pepino y cortarlo también en trozos pequeñitos. Con la ayuda de un extractor de jugos vas a pasar tanto el limón como el pepino y después vas a colocar el jugo que te haya salido en la licuadora. Y hasta una vez que ya esté bien integrado, bien mezclado, le vas a agregar la leche y el yogur natural, lo licúas nuevamente y ya lo sirves, y se recomienda que tomes un vaso de este jugo a la semana. Un vaso a la semana es suficiente. Si no tienes extractor de jugos, no importa, agrega todo en la licuadora hasta que obtengas pues la mezcla bien homogénea. Te vas a ver más como tipo licuado o tipo, tal vez inclusive tipo nieve, ¿no? Pero pues va a ser muy beneficiosa para tu salud, así que no dejes de prepararlo, hazlo y posteriormente me dices cómo te sientes. Y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Fortuna. Thank you.